Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Dos integrantes del Consejo Electoral de Haití alegan fraude debido a que los resultados preliminares indican una disminución en el apoyo al candidato presidencial favorito, René Préval. Los resultados primarios indicaban que Préval obtendría más del 60% de los votos, pero escrutados más de un 75% de los sufragios, Préval cayó a un 49%, por debajo del 50% necesario para evitar una segunda vuelta en marzo. Los dos funcionarios electorales aseguran que notaron discrepancias entre los resultados oficiales y los resultados en el sistema informático electoral. Pierre-Richard Duchemin, que dirige el principal centro de tabulación de votos, dijo: «Hay una manipulación perjudicial de los datos. Nada es transparente». Surgen nuevos cuestionamientos por la revelación de que funcionarios electorales contaron 72.000 votos en blanco. Cuando esos votos son contabilizados, provocan que disminuya el porcentaje del candidato, aunque no contengan ningún voto. En Puerto Príncipe, capital de Haití, más de 10.000 seguidores de Préval salieron el domingo a las calles para exigir un conteo justo de los votos. En otras noticias, el vicepresidente Dick Cheney le disparó accidentalmente a un compañero el sábado mientras cazaban codornices en un rancho de Texas. Harry Whittington, un abogado millonario y donante republicano de 78 años, recibió disparos en la cara y en el pecho provenientes de la escopeta de perdigones de Cheney. Presuntamente, Whittington olvidó anunciar que estaba en el área donde Cheney disparó. Whittington está en condición estable en un hospital de Texas. La Casa Blanca fue criticada por informar sobre el incidente 24 horas después de ocurrido y hacerlo después de que un diario local divulgara la noticia. Estaban cazando en el rancho de Armstrong. Ann Armstrong era una de las directoras de Halliburton cuando Dick Cheney fue contratado como presidente ejecutivo. En Irak, las fuerzas de ocupación dirigidas por Estados Unidos y Gran Bretaña enfrentan un nuevo escándalo por abusos. Una investigación llevada a cabo por el periódico sensacionalista británico News of the World reveló que soldados británicos golpearon a prisioneros iraquíes jóvenes tras una protesta en el sur de Irak a principios de 2004. Una grabación dada a conocer por el periódico muestra a soldados arrastrando a cuatro manifestantes jóvenes desde la calle a un recinto del ejército, donde recibieron puñetazos, puntapiés y porrazos. También se escucha la voz de una persona, que no aparece en la grabación, que elogia los ataques. El video fue filtrado por un informante luego de ser mostrado en la base militar de los soldados. Mientras tanto, el Parlamento iraquí eligió el domingo al actual primer ministro iraquí, Ibrahim al-Jafari, para que permanezca en el cargo. El médico, exiliado por largo tiempo, ganó por solo un voto. El apoyo que le otorgó la victoria a al-Jafari provino de un grupo inesperado de personas, políticos afiliados al clérigo chiita Muqtada al-Sadr. En otras noticias, el London Times informa que Estados Unidos está ayudando a Marruecos a construir una nueva prisión para sospechosos de terrorismo en las cercanías de Rabat, capital de Marruecos. La prisión sería dirigida por la Policía Secreta de Marruecos, la Dirección de Seguridad del Territorio, conocida como DST. Varios grupos defensores de los derechos humanos acusaron a la DST de aplicar la tortura. Marruecos es considerado uno de los socios clave en el traslado de detenidos de la CIA. Mientras tanto, el gobierno estadounidense presentó acciones legales contra siete integrantes de un grupo cristiano estadounidense que realizó una vigilia frente a la prisión militar estadounidense ubicada en Bahía de Guantánamo, Cuba. El grupo Witness Against Torture realizó en diciembre una marcha de 5 días a la prisión. Aproximadamente 500 prisioneros están detenidos en Guantánamo, la mayoría sin que se presentaran cargos en su contra. Los siete integrantes podrían ser condenados a hasta 10 años de prisión o a pagar una multa de $250,000. Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo: «Me parece extremadamente hipócrita que Washington esté investigando a este grupo por el delito de viajar a Cuba. El gobierno estadounidense está violando descaradamente incluso las normas más básicas de los derechos humanos. como son la detención por tiempo indeterminado, sin cargos, negar juicios justos y, lo más importante, la tortura. Esta noticia es sobre Irán. Dos exfuncionarios de alto rango de la CIA dicen que la comunidad de inteligencia creyó que el temor a un ataque estadounidense fue uno de los principales factores que motivaron a Irán a desarrollar armas nucleares. Los funcionarios hicieron estos comentarios en distintas entrevistas con Interpress News Service. Paul Pillar, el ex oficial de Inteligencia Nacional para el Cercano Oriente y el Sur de Asia, quien supervisó todos los cálculos de la Inteligencia Nacional en Irán desde 2000 hasta 2005, dijo: las percepciones iraníes de amenaza, especialmente por parte de Estados Unidos e Israel, no fueron el único factor, pero consideramos que fueron en parte lo que impulsó cualquier esfuerzo que estaban haciendo para construir armas nucleares. En Vermont, los legisladores presentaron una resolución que critica el programa de espionaje interno del presidente Bush y prohíbe escuchar conversaciones privadas sin orden judicial dentro del estado. Esta noticia es acerca de las secuelas del huracán Katrina. Michael Brown, el exdirector de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o FEMA, realizó el viernes su primera declaración pública desde que renunció los primeros días de la crisis del huracán. Durante su declaración, Brown dijo que la respuesta del gobierno había sido obstaculizada debido a la preocupación de la Casa Blanca en la guerra al terrorismo. Brown dijo: creo que si hubiéramos confirmado que un terrorista hizo explotar el dique del canal de la calle 17, todos habrían puesto su atención allí y habrían intentado hacer todo lo que estuviera a su alcance. Por primera vez, Brown también identificó al funcionario superior de la Casa Blanca, a quien le informó en primer lugar acerca de las roturas de los diques de Nueva Orleans. Brown dijo que fue Joe Hagan, el subjefe de personal de la Casa Blanca, o Andrew Card. La Casa Blanca dijo que se le informó acerca de la rotura del dique en la mañana del martes 30 de agosto de 2005, pero Brown y otros han sostenido que la Casa Blanca fue informada la noche anterior. Mientras tanto, un informe elaborado por un congresista republicano que se publicará próximamente responsabiliza al presidente Bush y a todos sus subordinados de la lenta respuesta del gobierno al huracán Katrina. El informe, revelado el domingo por el Washington Post, responsabiliza al secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, por desconocer los acontecimientos que sucedían en el lugar y por proporcionar una respuesta lenta, ineficaz o inexistente. El informe concluye: falta de conocimiento de la situación y la toma de decisiones aisladas causaron y prolongaron innecesariamente el horror del huracán Katrina. El informe de 600 páginas será publicado el miércoles. En otra noticia del Katrina, abogados que representan a alrededor de 40.000 evacuados del Katrina solicitaron hoy una orden temporal para detener los planes del gobierno de desalojarlos de los hoteles en todo el país. Los desalojos están programados para hoy. La semana pasada se le ordenó a los ocupantes de más de 4.500 habitaciones que abandonaron los hoteles en Nueva Orleans. Bill Quigley, un abogado de Nueva Orleans que ayudó a presentar la acción, dijo: creemos que la FEMA solo intenta empezar de cero en lugar de ser cuidadosa y comprensiva con estas personas. Y por último, grupos comunitarios y canales públicos de televisión de todo el país solicitan a sus televidentes que apoyen una campaña que muchos consideran una lucha por el futuro de la televisión pública. La Comisión Federal de Comunicaciones, o FCC, está considerando realizar franquicias de video donde las grandes compañías de cable y telecomunicaciones firman contratos con las municipalidades locales que incluyen financiamiento para la televisión pública. Varias compañías, entre ellas Verizon, AT&T, Comcast y Time Warner, están intentando debilitar o eliminar estos contratos. Hoy es el último día para que los televidentes entreguen sus comentarios a la FCC. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite de más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.